Hoy, en RCR, conmemoramos. Se cumplen 9 años del cese de transmisiones por señal abierta de Radio Caracas Televisión. Hasta esa fecha, el canal más antiguo de Venezuela. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. El 27 de mayo de 2007, el canal de Bárcenas dejó de transmitir luego de 53 años ininterrumpidos, logrando ubicarse por mucho tiempo en los primeros lugares de sintonía de todo el país. Nosotros preferimos morir de pie que vivir de rodillas. Nosotros somos esta gran familia y aquí vamos a morir de pie esta noche, parado, con la frente en alto, con todos ustedes. Llegué a RCTV sin saber nada de televisión. Lo único que sabía era encenderla. Todo lo que sé de televisión lo aprendí aquí. Y no solo lo aprendí, sino que lo he enseñado. Y voy a seguir enseñando. Yo nací libre. En un momento de mi vida estuve a punto de morirme. Y este canal me apoyó para yo superar mi enfermedad. Y salí adelante y aquí estoy. Muy agradecido con toda nuestra gente. Viendo este espectáculo, yo estoy seguro de que en Venezuela la democracia y la libertad regresarán. Son sentimientos encontrados, de emoción, tristeza, a veces rabia, impotencia, pero una gratitud enorme a Venezuela, a su gente y a esta familia extraordinaria de Radio Caracas Televisión. Yo me siento orgullosísima de todos ustedes, honradísima de trabajar con ustedes, son maravillosos, somos los mejores, por eso es que nos quieren callar, somos los mejores. Recuerdos van y vienen, como la transmisión en vivo de la llegada del hombre a la luna en 1969, la llegada de la televisión a color en los años 70, el exitoso show de Reni, El Observador, las populares canciones de Poppy, la Radio Rochela, inscrita en el libro de récord Guinness por mantenerse 5 décadas al aire. Además, los destacados dramáticos que siempre serán recordados y que en la actualidad siguen llegando a los hogares de Venezuela y el exterior. Yo tengo fe en esas, en la justicia, y tengo confianza en ella. Sé que es lenta, sé que toma tiempo, sé que está sometida a muchas presiones, pero tengo confianza y tengo la voluntad de seguir luchando por los derechos de nuestra empresa, de nuestros trabajadores, de nuestra gente, de nuestro público y de todos los venezolanos, porque todos tenemos derecho a vivir en libertad y en dignidad. A pesar de las medidas gubernamentales, el canal se mantiene firme en sus principios. Han transcurrido 9 años. Radio Caracas Televisión sigue con la frente en alto y con las ganas de seguir siendo una fuente de información y entretenimiento para toda la familia venezolana. RCR, comprometida con Venezuela.